Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, este espacio radiofónico hecho desde Granada para las radios libres. Hoy, como siempre, venimos cargadas de temas que queremos compartir con vosotras. Comenzaremos con nuestra sección de actualidad, en la que hemos querido dar cobertura a las detenciones y demás respuestas represivas que se están produciendo en Granada y otras ciudades, en el marco de las protestas sociales que han surgido en respuesta al encarcelamiento de Pablo Hasél y por el caso de brutalidad policial en el municipio de Linares. En nuestra sección Feministas Reunidas tenemos la suerte de volver a contar con David, que entrevistará a María Basura para acercarnos a su proyecto Fuck the System. Continuaremos con nuestra sección dedicada a difundir y dar a conocer Radios Libres del Estado. Hoy tenemos la suerte de entrevistar al último proyecto que se ha unido a la familia de Radios Libres, Radio Argallo desde Cantabria. Y en nuestro espacio dedicado a visibilizar distintos proyectos de autoempleo cuya hoja de ruta es el feminismo, conoceremos el trabajo del proyecto granadino de formación con perspectiva de género, La Colectiva. En el programa de la semana os damos a conocer los proyectos El Salto Radio, Raíces, Ovejas Negras, En Franca Decadencia y Desinformación Semanal, que son algunas de las nuevas incorporaciones a la parrilla de Radio Almaina. Y todo esto, como siempre, con las recomendaciones musicales de nuestra querida Noé del proyecto Core 3. Así que acomodaros porque aquí comienza la edición 101 de De Raíz. Bueno, y en el programa pasado, que fue nuestro programa número 100, ya anunciábamos la inminente entrada en prisión del rapero Pablo Hasél. Y bueno, en estas dos semanas que han pasado desde que grabamos ese programa, pues lo han metido en la cárcel y se han, claro, ha habido respuestas en muchas ciudades, ¿no? Ha habido manifestaciones, ha habido, bueno, diferentes tipos de respuestas y de iniciativas. Y bueno, y se ha activado un nivel de represión bastante alto. Y bueno, nos parecía que era importante que tratáramos este tema hoy. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a una compa de CNT Granada que, bueno, va a reflexionar con nosotras sobre este tema, va a ayudarnos a ponernos un poco sobre la mesa. Bienvenida, ¿qué tal? Hola. Hola, pues muy bien. Aquí encantada de estar un ratito con vosotras. Bueno, pues como decíamos, ha habido respuestas en muchas ciudades, pero justo aquí en Granada, en las ciudades desde la que grabamos este programa, ha sido una de las ciudades que ha habido más tensión últimamente en la calle, que bueno, de hecho hay dos personas que están en prisión preventiva y eso nuestra compa nos va a contar un poco desde el sindicato el trabajo que están realizando y el análisis que han hecho de esta situación. Cuéntanos un poco. Pues bueno, para empezar desde el principio, porque como sé que De Raíz pues escucha muchas ciudades del estado, pues decir que bueno, ha habido una serie de concentraciones, de convocatorias espontáneas por el tema de bueno, de denunciar la injusticia de que Pablo Hasél pues entrará en prisión, ¿no? Entonces hubo una primera convocatoria en la que no hubo incidentes y fue antes de que Pablo Hasél entrara en prisión, ¿no? La segunda se convocó el día 17 de febrero, ya con Pablo Hasél en la cárcel, y fue la primera en la que Granada pues tuvo cargas y en la que hubo detenidos. En concreto fueron 4 detenidos ese miércoles 17 de febrero, de los cuales uno quedó en prisión provisional sin fianza. Bueno, esto la verdad que fue un poco escandaloso, ¿no? Como que nadie, desde ningún colectivo, esperábamos que de repente hubiera esa escalada de violencia policial tan fuerte en Granada, ¿no? La verdad es que durante las horas posteriores a esa convocatoria, ¿no? Pues bastantes personas contactaron a través de redes sociales con el sindicato. Bueno, porque lanzamos un mensaje de bueno, de que si alguien necesitaba ayuda, había sido identificado o había sido agredida por la policía, si necesitaba algún tipo de asesoría, que se pusieran en contacto con el sindicato, ¿no? Un poco con la idea de no dejar a nadie atrás, porque esto había sido de repente como que no nos lo esperábamos, igual pues pecamos de ilusas, no sé, pero bueno, ¿no? Como hacía tiempo que no se vivían manifestaciones o concentraciones con cargas aquí en Granada, ¿no? Y entonces, bueno, pues bastantes personas se pusieron en contacto con nosotras precisamente para preguntar por amigos a los que no localizaban, ¿no? De repente, pues no sé, en el jaleo que suele haber en este tipo de altercados, pues se pierden de vista unos a otros y no les localizaban, ¿no? También se pusieron en contacto con nosotras personas que habían recibido, bueno, pues impactos de porra o, bueno, lo que fuera, ¿no? Agarres y, bueno, pues les recomendábamos evidentemente que fueran a urgencias, a hacerse un parte de lesiones, pues si querían denunciar. Todo este tipo de cosas, ¿no? Nosotras a través de nuestra abogada intentábamos, bueno, pues a ver cómo podíamos saber a qué personas habían detenido, ¿no? Porque la verdad es que no se sabía nada. Y bueno, finalmente pues se supo que habían sido detenidas 4 personas, de las cuales, bueno, pues no sabemos los nombres de todos, ni mucho menos, pero bueno, ya fuimos averiguando información. Y una cosa curiosa, bueno, curiosa o no curiosa, porque ya sabemos que los medios de comunicación son más bien medios de desinformación y propaganda, bueno, pues dijeron esa misma noche que la convocatoria del miércoles había sido responsabilidad de CNTIT Granada, ¿no? Nosotras desde nuestras redes lo desmentimos, también mandamos una nota de prensa, pero bueno, pues esto evidentemente no han rectificado nada. Después del miércoles, pues hubo otra concentración, en este caso, bueno, no era tanto como por lo de Pablo Hasél, sino en respuesta a la brutalidad policial que se estaba dando en Madrid, en Barcelona, en Valencia, y en apoyo también a lo que había pasado en Linares, ¿no? Como que se han juntado en poco tiempo mucha violencia policial, ¿no? Entonces, bueno, como en esta ocasión, de nuevo, la policía ha cargado, ha habido altercados, bueno, todas estas imágenes que hemos visto, y hubo 2 detenidos, uno de los cuales pues es compañero de nuestro sindicato. De hecho, a nuestro compañero lo detienen 4 policías de Secreta, porque justo su detención pues está grabada, y luego pues viendo las fotos de la concentración vemos como estos 4 secretas son las personas que estaban en primera fila en esta concentración, ¿no? Ya sabemos que cuando hay policías secretas, pues precisamente se encargan de que haya barullo, de quizá prender la primera mecha o tirar, yo qué sé, la primera papelera para que empiecen los disturbios, ¿no? Ese compañero, claro, bueno, al ser detenido el sábado, pues pasó a disposición judicial el lunes. Y ese mismo lunes se decreta prisión preventiva sin fianza, también como el muchacho del miércoles. Una cosa curiosa es que, bueno, pues estuvimos algunas compañeras del sindicato, bueno, pues ahí a la puerta de los juzgados, ¿no?, esperando a la declaración, hablando con la abogada y demás, y cuando estábamos esperando vimos que la prensa ya había publicado que había una persona, bueno, a la que le habían decretado la prisión provisional sin fianza. Y nuestra abogada todavía no lo sabía. O sea, esto lo digo para que se vea el alcance, no sé, de castigo ejemplarizante que está teniendo esto. Porque la abogada estaba con nosotros a la puerta y de repente, no sé, como que la jueza no le había dicho la noticia y ya la prensa la había publicado. Entonces, bueno, como que esto nos parece bastante, bueno, sorprendente, no sé, esto que dicen de la división de poderes y todo eso, pues a veces la verdad que nos lo creemos poco. Ahora mismo, pues, nuestra abogada ha presentado un recurso para que pongan en libertad a nuestro compañero, ¿no? Porque la verdad es que no tienen motivos suficientes para dejarle en prisión provisional sin fianza, porque, bueno, tienen que tener unos motivos claros, ¿no? Como que, yo qué sé, como que sea un riesgo para la ciudadanía que esta persona salga de prisión, y no es así, ¿no? De hecho, bueno, una de las cosas que alegamos es que parece que queda en entredicho el derecho a manifestarse, ¿no? De hecho, bueno, está claro que la lectura que hacemos de esto es que son ejemplos, o sea, perdón, castigos ejemplarizantes, ¿no? sabemos que el compañero pues está bien de ánimo y que está con el otro chico detenido en la noche del miércoles en el mismo módulo, porque ahora con el tema del protocolo del COVID pues están en la cárcel de Albolote, pero están en el módulo de ingresos durante 10 días a espera de que ya pues les trasladen al módulo definitivo, ¿no? Nosotras desde el sindicato pues estamos moviendo una campaña en redes y la verdad que estamos recibiendo mucho apoyo, evidentemente, porque es que esto está siendo una salvajada, no solo lo de Granada, por supuesto, sino, como he dicho, lo que está pasando en muchas ciudades del estado, ¿no? Y bueno, ahí se ha presentado un escrito en el que han firmado pues un centenar de colectivos apoyando ese escrito y pidiendo la liberación de nuestro compañero, ¿no? En el sentido de que es desproporcional, ¿no?, de lo que se le acusa al hecho de que haya quedado en prisión sin fianza, ¿no? Estamos preparando nuevas concentraciones y actos públicos para visibilizar el caso, para denunciar y para también presionar para que en cuanto antes se pongan en libertad tanto nuestro compañero como el otro chico, ¿no? Entonces, bueno, pues va a haber una concentración el viernes 26 de febrero a las 12 frente a la audiencia provincial, precisamente para presionar y que le, bueno, que le pongan en libertad, ¿no? Y el lunes 1 de marzo en su delegación, no sé la hora de esta concentración, pero bueno, también habrá un acto público en el que, bueno, se van a unir otros colectivos de la ciudad, sindicatos, Sector Represión, la APDH y, bueno, pues denunciar esta situación que estamos viviendo y que, bueno, al final Granada pues es una ciudad chiquitita, ¿no? Y bueno, estamos recibiendo muestras de solidaridad desde muchas partes. Y bueno, así esto es lo que os puedo contar de lo que se sabe de lo que ha pasado en Granada, porque en verdad en muy poquito tiempo están ocurriendo muchas cosas y bueno, la verdad que estamos trabajando a contrarreloj. Bueno, como comentaba, Granada no es la única ciudad donde no estas respuestas represivas, que como bien decía, tienen un claro ahí matiz de querer hacer, ¿no?, ser un castigo ejemplarizante que intente pues asustar a la gente e incluso deslegitimar, ¿no?, el derecho a la protesta social, no se me está ocurriendo aquí, o no, o sea, son distintas ciudades en el estado donde hemos visto unas respuestas policiales abusivas. O sea, pienso ahora mismo, por ejemplo, en cómo se intentaron parar las protestas en Linares con munición real, o no, que han disparado munición uh-huh. real. Cuéntanos un poco la valoración de la CNT sobre la situación o el momento que estamos viviendo a nivel represivo general y un poco qué está aconteciendo en otras ciudades del estado. Bueno, la verdad que la valoración que hacemos pues no es muy original, en el sentido de que creo que bueno, se ve bastante clara, ¿no?, la escala de represión que estamos sufriendo en los últimos días, ¿no?, y cómo están siendo actuaciones desproporcionadas, ¿no? No sé si habéis visto vosotras, o bueno, que nos esté escuchando, ¿no?, un vídeo que ha estado rulando así por internet estos días de las cargas de Granada, como un antidisturbios le dice que pare a otro antidisturbios, ¿no?, que iba, vamos, como loco con la porra en mano, que vamos, que a cargarse a cualquiera, la verdad que es que da esa sensación. Hemos visto, bueno, agresiones, insultos de todo tipo, hemos visto a los secretas en todas las ciudades pues haciendo de las suyas, ¿no? También tenemos que lamentar pues la pérdida del ojo que ha sufrido una chica en Barcelona, ¿no? Los disparos en la pierna del muchacho de Linares, en fin, que son actuaciones desproporcionadas que vemos que solo tienen como objetivo disuadir, ¿no? Disuadir de que la gente salga a las calles, también criminalizar la protesta, porque ahora mismo, bueno, yo estos días la verdad que no estoy viendo la tele, tampoco es que la vea mucho, ¿no? Pero estos días menos, porque es que no quiero ni saber lo que están diciendo los medios de comunicación de masas, cómo se está criminalizando, cómo se están seleccionando las imágenes, cómo se están defendiendo las actuaciones policiales, ¿no? Y bueno, que es que hay que tener mucho cuidado, porque es que son, bueno, y es que ya son medios de propaganda total, vamos. Y hacen unas valoraciones, no sé, yo creo que fue en un medio de Granada, ¿no? Que decían, calificaban hacia unos manifestantes, a las pintas de unos manifestantes, como a los típicos chicos a los que no dejarías entrar en una discoteca, ¿no? Como una literatura y unas interpretaciones que son, vamos, dignas de órganos de propaganda del régimen, vamos. También creemos que las detenciones están siendo totalmente arbitrarias, ¿no? Como se busca amedrentar. Ya os digo que las personas detenidas en Granada, la otra persona detenida en Granada, en prisión, perdón, no pertenece a ningún colectivo, ¿sabes? Que las detenciones de aquellas noches tampoco es de gente que estaba allí, ¿sabes? Que aunque siempre intentan decir que si son organizaciones que pensaban, que planearon, que trazaron un plan, pues que es que han cogido a chavales, básicamente. Y bueno, ahora mismo, pues lo que creemos que se está haciendo es desviar los temas importantes, ¿no? No se está hablando del más del 40% de paro juvenil, de los desahucios que no se han detenido durante el estado de alarma, de los alquileres que no se van a regular, de un montón de historias. Al final están haciendo que desde los medios de comunicación, vaya, y desde el discurso oficial de las administraciones, las instituciones, el gobierno, es que criminalizar las protestas y que nos enfademos con el enfado, pero no con las causas estructurales del enfado. Y yo creo que hay mucha rabia, sobre todo cuando vemos que según quien se manifieste, la policía actúa de una manera o de otra. Porque aquí, la extrema derecha está acampando a sus anchas, sale, toma las calles, hace sus manifestaciones y, bueno, no sé, a la muchacha de la División Azul famosa le están haciendo entrevistas, ¿sabes? Entonces, bueno, pues creemos que lo que están haciendo, luego nos sorprendemos del auge de la extrema derecha, ¿no? Pero en verdad es lo que se está buscando, ¿no? Y bueno, también reflexionamos qué salidas nos dejan, ¿no? Porque votar no vale de nada, ¿no? En el sentido de que, fijaos en las elecciones de Cataluña, que son las últimas que ha habido un 43% de abstención. Y no pasa nada, ¿no? Casi de la mitad de la población de Cataluña no vota y no pasa nada. El sistema sigue rodando. Tampoco, aunque te digan, no, la violencia no, quemar papeleras no, la palabra, pero fijaos que siempre hay, bueno, siempre, pero son conocidos los casos en los que personas por tweets, el mismo Pablo Hassel, pero también Cassandra y etcétera, pues han acabado con acusaciones de terrorismo, de apología del terrorismo y demás. Sí, el arte tampoco vale, porque los titiriteros también acabaron en prisión, o Pablo Hassel con sus canciones, u otros raperos que tienen ahí encima la amenaza constante. La resistencia pacífica en los desahucios tampoco vale, porque te llevas multas, te llevas porrazos y en muchos casos el desahucio se lleva adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Qué podemos hacer, no? Al final, bueno, yo pienso que hay mucho malestar, que mucho enfado, especialmente en la juventud, y bueno, que como hemos dicho desde nuestras redes estos días, es importante estar organizadas y organizar la rabia también, ¿no? Y pensar las estrategias y buscar la transformación en colectivo, porque hay muchos frentes abiertos, ¿no? Y bueno, esta es un poco la valoración que yo creo que hasta que me he emocionado hablando. Pues bueno, normal que lo hayas contado con una emoción, porque es normal, o sea, era muy verdadero lo que estabas poniendo, ¿no? De que no se está poniendo el foco en las causas que realmente nos llenan de malestar, ¿no? Y que hacen que nuestra vida sea muy difícil y que es normal que la gente quiera protestar por ello y se está poniendo más el foco, ¿no? En otras cosas de una manera malintencionada. Por nuestra parte, la verdad es que agradecerte mucho que hoy hayas querido compartir, ¿no? La visión del sindicato, daros mucho ánimo para el compañero detenido desde aquí, desde Raíz, a las dos personas que ahora mismo están en prisión, como al resto que aunque han salido también, ¿no? Tienen uh-huh. ahora problemas judiciales por la protesta social y todo nuestro ánimo y agradeceros que hayáis querido compartir este rato de radio con nosotras. Muchas gracias a vosotras por contar con el sindicato y bueno, por facilitarnos el visibilizar el caso de nuestro compañero, que por cierto se llama Mestre, que hemos hecho un hashtag que es Mestre Libertad. No es muy original, pero creemos que es efectivo, por si, bueno, si alguien quiere saber más, pues que nos busque en las redes sociales del sindicato o con ese hashtag y bueno, pues ahí se puede informar. Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotras y nada, desde Raíz, como siempre, estaremos aquí para ir informando, ¿no? Y esperemos que se solucione pronto y que tanto el compañero de la CNT como el otro compañero puedan estar en libertad pronto. De Raíz, Magazine Social y Colectivo desde Granada para las radios libres. Y tenemos ya a Noé al otro lado del teléfono. Bienvenida, Noé. Hola, bonitas, ¿qué tal? Bien, en este programa 101. Ya. Sí. Y cuéntanos un poquito qué tienes para hoy. Pues hoy con la temática que llevabais. Pues voy a dedicar el repertorio entero a esos señores que te tratan de usted y que te piden con toda la amabilidad que te vayas apartando para que puedan terminar de dejar a tu colega, ¿no? Y es que hay poca gente capaz, como esta peña, de crear ambientes tan perturbadores, ¿verdad? Como la policía. Y por eso pasa, ¿no? Que como que te dejan huella. Y te acuerdas de ellos ya pa los restos con toda seguridad. Así que siempre tienen un hueco esta gente. Sí, por desgracia sí, totalmente. Es que al final. Y bueno, además encontrar canciones dedicadas a la policía pues es bastante fácil. Especialmente si como yo manejas como prioridad el estilo punk, pues hay muchísimas. Pero también es verdad, os tengo que decir que encontrar muchas canciones dedicadas a la policía, que no sean tremendamente especistas, trabajito ha costado, ¿eh? Que estamos, joder, en 2021 todavía llamando a esa gente tan despreciable o cerdos o perros o ratas, ¿verdad? Totalmente, siempre. Vamos, de hecho cuando lo has dicho he pensado, digo, joder, es que es verdad que es insulto como lo de, ¿no? Pero aparte cerdo. Con toda la naturalidad del mundo, sí, porque sí, porque hay cosas que ya, yo qué sé, como que alguien, aunque esté muy cabreado, le pueden... te puede salir del alma en momentos de histeria, pero luego pues como que te cortas o pides perdón. Pero esto no, esto es como... No me explico, ¿no? La versión tal que tiene la peña está hacia estos animales para equipararles con... Nada menos que con policías, no sé, es que no... No entiendo, es al final el desprecio ese tan socialmente aceptado hacia los animales. Pero bueno, yo las tres que traigo, pues no lo tienen. Espero que yo recuerde en la letra. ¿Y cuál es el primer tema que con el que vamos a hablar de la policía? Pues el primer tema que es la canción que traigo en inglés, yo creo que no tiene nada especista, pero no te lo puedo asegurar mucho, ¿eh? Tampoco. Ahora, después de no, dice, uy. Tampoco creo, porque además es un tema así como de ese grupo de punk, pero es un poco así como pop punk, bueno, más bien power pop, así como indie. Y bueno, esas letras no suelen ser así tan agresivas, ¿no? Se llama el grupo, bueno, se llamaba Juvenile Hall, que eran un trío de Vancouver que se separaron ya hace bastante. Estuvieron de 2008 o un poquito antes hasta el 2014. Yo desde el 2014 no he sabido nada de ellas. Y la canción es de su disco del 2012 que se titulaba Magazine Collage y se llama, pues así sencillamente, No Cops, porque a nadie le gusta la policía. (Risa) Y hoy en nuestro Feministas Reunidas tenemos a David aquí con nosotras en el estudio, que bueno, las que sigáis de raíz ya lo conoceréis porque es colaborador habitual de esta sección, y hoy lo tenemos aquí que nos va a presentar un proyecto súper interesante. Os dejamos con él. Salimos a la calle, monstruas, mutantes, queer, sudacas, migrantes, disidentes, las que despiertan y quieren despertar a otros, derrumbando los muros que imponen el desconocimiento, follando de vuelta a los vanagloriados culos próceres del fascismo, héroes del colonialismo. Les follamos y en el lugar de los hechos eyaculamos los cuerpos de piedra con verdadera historia. Pornoterrorismo, nos apegamos a tu palabra. Con nuestras entrepiernas subversivas combatimos lo pornográfico de este sistema, de esta historia, de estos legados que aún continúan. Herencias económicas, poderes políticos, latifundios del ayer, conglomerados de hoy, dueños para siempre del mañana. Ven y únetenos. El mundo está lleno de monumentos esperando a que los folles. No tenemos ni tendremos ni un respeto. Este es el manifiesto de Fuck the Fasting, que tenemos aquí con nosotros hoy a María Basura, que es una activista anticolonialismo, sudaca, migra, trabajadora sexual, y aquí la tenemos con nosotros. Hola, María Basura. Hola, corazón. ¿Qué tal, guapa? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Aquí, pues eso, encantado de traerte a este apartado y que hablemos un poco de este proyecto que yo conocí, tuve conocimiento de él hace como creo que 3 veranos en Berlín, que coincidimos allí, y fui a ver un performance que es Set de Venganza, y que a mí me gratificó mucho verlo porque al contrario que otras veces que de los performances salía como con una sensación como de no enterarme muy bien de qué había ocurrido, sin embargo con este, a pesar de todo, de toda la puesta en escena de sangre, de cuerpos desnudos, de sexo, como que me llegó un montón de la historia del colonialismo en Chile, ¿no? Y claro. Y eso, me gustaría un poco que me contases cómo surge este proyecto, ¿no? Y todo este proceso de investigación, ¿no? Hasta que llegáis a realizar en sí el performance, ¿no? Claro. Bueno, la verdad es que la manera en que empezamos con esta investigación fue bastante accidental, literalmente. Pues yo estaba a un par de meses de venirme a vivir a España, estaba en Chile, y me accidenté y me quedé en cama, tuve que quedarme en cama recuperándome como 3 meses o 4 meses, algo así, y en una ida a la biblioteca me encontré con un libro que se llamaba Zoológicos Humanos, y era una recopilación de fotografías que pertenecían a Napoleón Bonaparte III, de fueguinos y mapuches secuestrados y exhibidos en el Jardín de la Aclimatación en París. Y bueno, me encontré con esto, con esta historia, y no me lo podía creer, no podía creer que nunca había escuchado antes sobre todo este tema, ¿sabes? Como era posible que nunca lo hubiera estudiado en el colegio. Y detonante ese libro para la creación de este proyecto, porque si bien antes estaba como, sabes, esta inquietud de poder un poco desmantelar todo el tema o hablar o por último hacer ruido sobre qué son en realidad los monumentos, ¿no? O sea, que está lleno por todas partes y siempre son conmemorando fascistas. Un monumento esconde muchas muertes detrás. Y cuando encontramos esta historia, empecé a estudiar, a enfocarme en los zoológicos humanos, principalmente en el secuestro de Seclams y de mapuches. Yo soy de una zona de Chile que es totalmente opuesta a donde pasa esta historia. Yo soy del norte y todo esto pasa en el extremo sur, y no solamente en Chile, sino que también en Argentina, en la Patagonia. O sea, de hecho, mejor referirse a la Patagonia que como es territorio tanto de Chile como Argentina, ¿no? Como toda la zona que comprendía. Bueno, entonces este proyecto empezó a extenderse, ¿no? Porque primero era como del tema de los zoológicos humanos y partió siendo una performance pequeñita que tuvimos algunos momentos polémicos en Berlín y gracias a esas polémicas nos invitaron a participar en Porn Film Festival y fue cuando empezamos a indagar un poco más en la historia porque la idea era como, bueno, aprovechando la plataforma para escarbar más, queríamos presentar algo más que no se prestara como para la discordia de la fragilidad blanca, porque eso fue lo que nos pasó con la performance anteriormente, ¿no? Uh-huh. Porque esto, perdona, Basura, ¿empezó siendo performance o empezó con los cortometrajes de porno político? Partió con una performance, pero se convirtió en cortometraje cuando, o sea, teníamos la idea de igual ver cómo llevarlo a lo cinematográfico. Uh-huh. Con esta performance que se empezó como que era una performance en tiempo cine-teatro, sed de venganza, por decirlo así, fue una performance multimedia. Uh-huh. Y descubrimos que se había grabado una acción que yo había hecho que no tenía nada que ver con, o sea, sí tiene que ver en el fondo porque el rollo va con los monumentos, pero una acción que pasó durante el octubre 12 del 2015, que yo me trepé a follarme al Colón de Barcelona, que está en la Rambla, o sea, no al Colón, porque el Colón está muy arriba, pero al cura. Y encontramos que habían registros sobre esto, entonces fue ahí cuando dijimos, ah, mira, aprovechemos que estaba en Berlín y fue como, mira, hay que unir como esta historia, esta es como la acción que se necesitaba para darle la espectacularidad de película, ¿no? Uh-huh. Como el rollo para pasarlo al cortometraje. Y fue ahí que se nos ocurrió ir a buscar a Carl Hagenbeck, que además en la performance de venganza hablaba precisamente sobre todo este tema. Entonces, ¿cómo fue un poco aprovechar toda esta investigación para dar el inicio al documental? Y la performance es la performance y después termina la performance y se presenta el documental, como así dos por uno. Sí, además yo recuerdo el performance que durante todo el tiempo salía, bueno, durante todo el tiempo no, pero sí que durante momentos no salía detrás como un reforzamiento con imágenes audiovisuales, ¿no? Que claro, iba como reforzando pues eso, ¿no? Como la historia que vosotras ibais performando en el escenario, ¿no? Que había un momento también como claro, que hablabais de la ginecología, ¿no? Como cómo se utilizaron los cuerpos, ¿no? Las cuerpas indígenas para investigar con el mundo ginecológico occidental, ¿no? Claro, y no solo ginecológico, sino también médico en general, ¿sabes? Como en los museos de Berlín de ciencia hay un montón de cuerpos, partes y cabezas y cosas NN que yo creo que claramente deben tener una procedencia un poco cuestionable. ¿Y este? Bueno, no solamente yo creo, está claro. Desde luego. Y este entonces es el origen, esto es lo que da origen a todos estos capítulos que vienen posteriormente de Fact the Fasting, ¿no? Que consisten en eso, en follarse literalmente a estatuas de colonizadores, ¿no? De conquistadores, ¿no? Claro, a partir de esto partió la idea del sí, a partir de esto partió la idea del proyecto y la idea primera era que la gente pudiera tener acceso a ver este corto y que nos mandara sus acciones y nosotros hacer como un largo de acciones collage de diferentes partes del mundo. Pero como esto no pasó mucho, no recibimos nada todavía. Postulamos a un proyecto en Roma que era de grabar un corto en 48 horas y postulamos con este proyecto y quedamos. Entonces ahí fue que grabamos el segundo capítulo y después justo también nos invitaron a París a hacer lo mismo y así se empezó a dar el formato episodios que también se pudo empezar a presentar como en festivales y con festivales también anarquistas y de porno y porno, empezar como a mostrar esta, ¿no? Claro. Claro, y también festivales como, no solo de posporno, sino porque, a ver, el posporno en este caso es un medio para contar una historia, no es el fin. No, ¿sabes? Como es el medio, se ocupa, ¿por qué? Porque la colonización, si lo ponemos como un acto brutal, su primer acto brutal es la violación, ¿no? Una violación sistemática. O sea, si rompemos la metáfora, es absolutamente pornografía, pura y dura, porno-hub, ¿cachai? que se extiende hasta el día de hoy. Entonces, por eso también ocupamos la pornografía como herramienta para poder ejemplificar todos estos vejámenes. Sí, utilizando más eso, ¿no? Desde rompiendo también un poco con los estereotipos de la pornografía mainstream, ¿no? Que es un poco al mismo tiempo como atentar contra el Estado, ¿no? Desde una herramienta tan normativa como es el porno mainstream, ¿no? Claro. Y después, entonces, por ejemplo, el capítulo 2 de Roma, que dices que fue como una invitación de un festival que era el de Hacker Porn Film Festival. ¿Era eso? Claro, sí, esto fue como un concurso abierto y postulamos y quedamos. Y ahí no, como el premio fue invitarnos a Roma a grabar. Y lo entretenido que tiene esto es que empezamos como con el tema de las quedadas conspiracionales. Entonces, como esto es un proyecto de código libre, cualquier persona que quisiera involucrarse con el proyecto puede hacerlo, o sea, de diferentes maneras, tanto apoyando de delante de cámara, detrás de cámara, desde difusión, ¿sabes? Como es un proyecto que tiene como demasiados tentáculos, como la investigación, ¿sabes? Un montón de movidas. Entonces, y después a la hora de llevar a cabo las acciones, ¿os habéis encontrado así con represalias policiales, con alguna denuncia por no? Porque en todo esto, ¿no? ¿Cómo se contempla? Porque sí que hay como artista, ¿no? La gente que somos artistas sí que tenemos no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero hay como una licencia de expresión artística, ¿no? Pero claro, esto se puede leer también como un atentado contra el patrimonio, algo bueno, así. Bueno, la verdad, ¿no? Es que existe la libertad universal de la del está la ley universal del derecho de la libertad de expresión, supuestamente que es una ley universal, pero que en realidad tampoco se aplica si eres o no eres artista. Pero también, a ver, por ejemplo, en el Vaticano no pudimos grabar mucho porque nos llegó inmediatamente la policía y de hecho nos pidieron borrar las imágenes. Y lo bueno, o sea, que nos pidieron revisar las imágenes para ver si borraban algo. Pero como lo bueno es que la policía es bastante estúpida, no se dieron cuenta que eran videos y solamente veían el primer frame, y el primer frame era el suelo, el cielo, un cacho de, ¿sabes? Cosas así. Entonces, por ejemplo, también después de la primera acción en el Colón, también yo estuve detenida. Me agarraron ahí los maderos de plan secreta. Pero bueno, después de todas estas movidas, cada vez hemos ido como progresando un poco en ver cómo también generar y gestionar esto sin que nadie se queme, porque no hay para qué regalarse a la policía, ¿cachai? Y aparte, sobre todo, es porque este proyecto que va sobre todo de venganza, la idea es que cada cuerpo representante de los diferentes grupos oprimidos pueda tener su venganza. Entonces no sirve de nada que solamente personas blancas o blanco-mestizas se puedan quemar, porque da lo mismo la policía, porque no, ¿sabes? Como que también hay que cuidar eso. Entonces vamos buscando diferentes estrategias de cómo poder hacerlo sin que nos lleven, ¿no? Aunque igual siempre en el momento está la posibilidad de que algo pase, y es parte de la adrenalina también y del gustito. Claro. Pero la idea es como hacerlo accesible para todas, ¿no? Como, bueno. Y en cada capítulo siempre al final ha habido gente que se ha animado, ¿no? A colaborar con vosotras, ¿no? A las claro. acciones, ¿no? Una falta de ganas de vandalismo, eso es muy bonito. Y el último capítulo que se llama los dos lados, puede ser los dos lados del mundo. El cruce de dos mundos, ¿no? Un avance lo que damos. Claro, ese está todavía en proyecto, ¿no? Lo tenéis ahí como en proyecto, pero vamos, sí. Estuve así como echando un vistazo en vuestro blog, que yo desde aquí se lo recomiendo a toda aquella que tenga curiosidad que lo mire, porque a mí me parece, o sea, a mí me encanta, vamos, la verdad es que lo veo, he visto varias veces los vídeos y me gusta sobre todo un montón, pues eso, leer como todas las cosas que vais contando, los análisis, ¿no? El cómo entender el activismo desde, o el porno desde el activismo, o el activismo desde el porno, ¿no? Que al final que sea una herramienta para poder hacer activismo desde nuestros cuerpos y con placer, ¿no? Y, claro. Y este, que pues eso, en ese avance que veía, como que me gustaba, ¿no? Este rollo un poco de cruzar, ¿no? Cruzar el charco para seguir con toda esa investigación que ya te digo, a mí fue lo que más me sorprendió en el momento aquel que vi en vuestro performance, ¿no? Porque de repente fue como, hostia, ¿no? Como aquí hay un montón de información de cosas que no tenía ni idea, y me voy de aquí no solamente con todas estas sensaciones de placer, de desagradable, de todo, sino, joder, pues con una conciencia de saber qué es lo que ha ocurrido históricamente en un sitio en concreto durante la colonización, en Chile, ¿no? Bueno, en la Patagonia, tanto en la Patagonia. Fue tanto en Chile como en el Chile, sí. Y claro, qué bueno que te haya dejado esa sensación. sí que me gustó. Y bueno, pues de este último proceso, del del cruce, ¿te apetece así contarnos algo y así ya vamos también cerrando un poco la entrevista? Claro. Claro, por supuesto. Bueno, este capítulo, puedo decir que es mi favorito, aunque esté solamente un avance. Primero también porque es el primero que grabamos parte en Abya Yala, ¿no? Abya Yala nos referimos al territorio que también se conoce más coloramente como Latinoamérica. Además que, bueno, nosotros empezamos a grabar este capítulo el 2019, en febrero fuimos dos veces a la Patagonia con dos equipos diferentes. El primero fue más investigación y tuvimos un accidente y no pudimos seguir grabando ni nada de eso, pero lo del accidente nos sirvió mucho porque así tuvimos que volver y ya teníamos la red como un poco armada, entonces pudimos grabar en diferentes partes. Y la segunda vez que volvimos con una persona que es el José Puchuk, que es cineasta. Y entonces, claro, cambia mucho el rollo, que sigue siendo autogestionado y DIY todo el tema, pero cambia mucho cuando hay una persona profesional detrás de la cámara que sabe lo que está haciendo con la cámara, ¿no? O sea, como que va que... O sea, bueno, toda la otra gente también, pero me refiero de que hay como una... Hay como un salto en cuanto a calidad visual muy importante, pero también porque los paisajes allá eran increíbles. Yeah. Pero no solamente eso, sino que también pudimos entrevistar a personas de la comunidad Seknam también, por ejemplo, ahí... Ahí también me dio el baldazo de agua fría de darme cuenta de que, por ejemplo, muchas veces nosotras mismas generamos también una extinción retórica al pensar que, bueno, se murieron todos los indígenas, se murieron todos los Seknam. No, no se han muerto todos. Existen todavía descendientes, existe todavía la cultura. Lo que pasa es que es mucho más fácil matarles que hacerse cargo de lo que pasa con las personas que quedan. Y, por ejemplo, ahí nos encontramos con una comunidad Seknam súper grande. ¿Sabes? Y es un baldazo de agua fría porque aunque nos hayamos leído un montón y no sé qué, ese tipo de cosas no las sabíamos hasta que estuvimos ahí, ¿sabes? O sea, es como muy brutal. Y después más encima pasa esto de Chile, de la revolución social que está habiendo en este momento. Entonces, por ejemplo, en el momento de editar nos dimos cuenta que las frases que la entrevista que nos había concedido Marco García, que es un descendiente Seknam, calzaba mucho con todo el contexto de lo que estaba pasando ahora, ¿no? Y con todo el tema de los monumentos. O sea, nosotros con el monumento de José Menéndez, que es el personaje asturiano que se ve en el capítulo, nosotros, nuestra idea con esto al principio, antes de que estallara todo en Chile, era hacer una de estas campañas, ¿cómo se llaman? ¿Sabes? Cuando un change.org, una de estas cosas, queríamos hacer una campaña para sacar el monumento. Sí, para pedir. Queríamos hacer la petición de sacar el monumento antes de los 500 años que se cumplieron el año recién pasado. Se cumplieron los 500 años de la primera circunnavegación. Entonces, lo maravilloso fue que después de que estalló todo en Chile, ese monumento lo sacaron. ¿Sabes? Entonces nos ahorramos todo el change.org. Y también se dio, pasó, lo muy interesante que tiene este capítulo es que se dio durante el año pasado el fenómeno de que se empezaron a botar monumentos en todas partes. Y se empezó, no se empezó solamente en Chile, o sea, eso ya venía de antes, y con, en Chile empezaron a votar un montón, y después con el Black Lives Matter también, ¿sabes? Entonces, como la claro, como que la necesidad de la muerte de la iconoclasia queda súper patente en todas las revoluciones sociales que están habiendo en diferentes partes del globo. Sí, que por otro lado, creo, ¿no? Que, bueno, por otro lado es que, que digo que Naiva, que por otro lado estamos que pues que pues que está muy bien, y por otro lado es como pues una manera de poner de manifiesto, ¿no? todo este proyecto que lleváis desde el 2015, ¿no? de reivindicando el tema de sacar los monumentos y de follarse al colonialismo. Claro. Sí, total, sí, o sea, es, no sé, yo puedo, o sea, como siento cada vez que veo una noticia que han botado un monumento, que han mandado algo, como que mi corazón explota así, ¡pa! Es brutal. Pues muy bien, pues nada, Basura, estamos encantadas de haberte tenido aquí en el programa, que es muchas así. Gracias por considerar nuestro trabajo. Sí, a mí ya te digo, a mí me encanta, vamos, me gustaría así hablar de algunas otras cosas, pero bueno, ya en otro momento te seguiremos, cuando saquéis el siguiente capítulo, profundizaremos un poco más en pues esa podemos cuestión. Podemos gestionar una colaboración por allá y hacer una quedada conspiracional y grabar un capítulo por ahí donde están ustedes. Hombre, yo estaría encantado. Y la idea, por ejemplo, de este proyecto es siempre eso, ¿no? Como a generar... Claro, entonces empecemos a hacer tentáculos, amiga. Te la dejo ahí, te la tiro. Sí, además de esto... Claro, justo de esto ya hablamos cuando nos conocimos en Berlín, justo hablamos ya de esta posibilidad, y que a mí me parecía genial, ¿no? Igual que de la posibilidad de hacer unas jornadas de cine post-porno o algo así en Granada, ¿no? Que está muy a falta de todo ese tipo de cultura, ¿no? Que no hay apenas, que no se visibiliza aquí en esta ciudad, apenas este tipo de vídeos y de activismo. Ay, pues amiga, invítenme, yo me follo todos un monumento. Con mucho gusto. Invitadísima estás, ya lo sabes. Vamos. Perfecto. Pues muchas gracias por la entrevista. Nada, muchas gracias a ti, guapa. Un besazo. Que estén muy bien. Un besazo grande. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y volvemos a tener a Noé al otro lado del teléfono con esa selección musical que ha hecho hoy de canciones contra la policía. Y que, ¿cuál va a ser el segundo tema, Noé? De segundo tema vamos con las Tranqui Punky, que son una banda maravillosa de Argentina, no sé si os suenan, pero no son porteñas, son de Córdoba. Pues es un grupazo, es una gente muy divertida. Llevan ya 8 años y el estilo que hacen es, bueno, ya lo llaman Gypsy Punk, y pues eso, mezclan punk rock con toques balcánicos así, a lo Goran Bregovic, y claro, es una propuesta súper divertida, vaya. Son 6 en el escenario y la lían, además con la energía que tienen, tocan muy bien y te apañan cualquier festival, vamos. O te apañaban. Y además que se caracterizan por llevar en las letras pues temáticas sociales y feministas especialmente. Entonces, mira, vamos a poner su canción. Ellas con letras a la policía tienen en muchas de sus canciones, pero bueno, más claramente en su canción que se titula Nunca Policía, claro, pues en su última estrofa tiene gracia porque sacan una ristra de adjetivos habidos y por haber designados a los policías y a seguratas y a chivatos y tal, y a otra gente de esta calaña. y aprendes un montón. En plan, bota, botón, azul, bigote, cana, yuta. Yo no sé la cantidad de adjetivos que hay en Argentina para mucho, más que aquí, vamos, para la policía. Y de este tema hicieron también una versión especial que le pidió un colectivo de Chile, que se llaman Chilenes Autoconvocades, y se lo pidió justo con todo el lío justo de hace un año, en febrero del año pasado con lo de Piñera, y grabaron la canción igual, pero dedicada con una versión así dedicada contra Piñera, para los chilenos y las chilenas. Y la canción que vamos a escuchar no es esa, ni tampoco la grabación original de estudio, sino que voy a pinchar una en vivo que tienen porque publicaron el año pasado, en noviembre creo, un disco grabado en directo. Bueno, el año pasado no, qué coño, sería el 2019, claro, si era noviembre. O no sé, a lo mejor, bueno, el último disco que sacaron en vivo es la canción que vamos a escuchar, ¿vale? Se llama Proclama, y entre paréntesis, Nunca Policía, que es como conoce la gente a esta canción de las Tranqui Punky. muchas gracias. Esto fue Tranqui Panqui. Les esperamos siempre. Y empezamos con nuestra sección de Radios Libres, que es espacio que dedicamos a conocer proyectos que de Radios Libres que han surgido a lo largo del Estado. Y nos hace muchísima ilusión presentar hoy aquí este proyecto, que por dos razones. Una, porque es la última radio libre que ha nacido en el Estado y, bueno, siempre nos da un montón de alegría que la familia crezca. Y la otra, porque tenemos un vínculo especial con una de las compas que ha impulsado este proyecto y que además es la persona que hoy tenemos al otro lado del teléfono para contárnoslo. ¡Bienvenida, Eva! ¡Hola! Jo, la verdad es que es muy emocionante porque además, bueno, el otro día hablando contigo, preparando esto preparando la entrevista, bueno, eso, te decíamos que tenemos un huequito especial en nuestro corazón porque estuvimos hablando de que justo tú empezaste a hacer radio en De Raíz, ¿verdad? Sí, los primeros inicios, súper nerviosa, con la voz ahí quebrada, pero sí, ahí estábamos. Ya, bueno, nosotras, Eva y yo siempre hablamos de esto, ¿no? Como que nos hace mucha ilusión porque uno de los objetivos de Raíz siempre ha sido el tema este, ¿no? Uh-huh. De ser como escuelita de radio, experimentación, ¿no? Y que la gente crezca con nosotras y se independice y se haga grande, jofa, nosotras es súper emocionante, la verdad. Sí, a mí, bueno, claro, personalmente, como que estabais ahí siempre, nosotros teníamos una pequeña sección anticarcelaria, ¿no?, donde intentábamos ahí actualizar y salíamos siempre con mogollón de tristes, porque claro, todo lo que contábamos y todo era ahí como depresión total, nos poníamos nerviosas hablando y estabais ahí siempre como, venga, que no, hago esto, los consejos, tranquilidad, haciendo los gestos de bien, bien, todo va bien. La verdad que yo guardo muy buen recuerdo. Nosotras también. Y bueno, como mencionábamos en la presentación, Radio Argüello hace muy poquito que está emitiendo, aunque el proyecto es verdad que lleva más tiempo cocinándose. Bueno, cuéntanos un poco de dónde surge la idea y cómo ha sido todo este proceso hasta que os habéis lanzado a emitir. Bueno, pues los inicios fueron un poco como así, dos grupos de personas que por un momento estábamos separadas. Y pues un pequeño grupo teníamos esa idea, venga, vamos a ver si nos lanzamos y hacemos un programa de radio, de la radio, o cómo molaría tener una radio libre en Cantabria. Y entonces, pues poquito a poco fuimos ahí como dándole vuelta a las ideas, sacamos un pequeño podcast. Y a raíz de esto y de lanzar nuestra idea un poco así entre los colectivos de, oye, que queremos montar una radio libre, pues alguna gente del Pájaro Observador, que es otro podcast que de aquí de Cantabria, que también suena ahí en bastantes radios, pues se nos acercaron gente de ahí en plan de, bueno, pues a nosotros también esta idea de hacer radio nos puede interesar y tal. Y bueno, y empezamos ahí a trabajar juntas. Hicimos un encuentro, el encuentro era de medios libres en general, pero de ahí hicimos un pequeño encuentro de las radios libres del norte de la península, que se acercaron un montón de gente y bueno, y ahí como que ya que sí que empezamos a calentarnos y poco a poco pues fuimos fluyendo. Y bueno, de ahí surgió la idea, pero claro, luego nos encontrábamos ahí con la realidad de cómo se hace esto y la verdad que hay que decir que toda la red de radios libres es una red increíble con una gente que vale mogollón y que es un apoyo que necesitas, vamos, hay una red brutal. Bueno, y a las personas que sigáis los cadenazos radiofónicos que llevamos celebrando desde mayo del año pasado, quizá os suene ya el nombre de Radio Argüello, porque esta radio ha ido participando en varios de ellos, aportando contenido y en otras ocasiones realizando otro tipo de tareas como la técnica. Y esto es porque Radio Argüello forma parte de la red de radios libres del Estado. Cuéntanos cómo se define Radio Argüello y qué significa formar parte de esta red de radios libres. Bueno, pues lo principal de Radio Argüello, lo que creo que es más importante mencionar, es que nos adscribimos al manifiesto de Villaverde. Entonces esto nos hace entrar en toda la red de radios libres, como he comentado antes, ¿no? Que siempre nos han apoyado un montón y esto. Entonces, Radio Argüello se define como un proyecto feminista, antirracista, antiespecista, Y pretende que todos los contenidos que por tanto suenen a la radio cumplan estos mínimos. Luego, bueno, al adscribirnos al manifiesto, pues está claro que es una radio que no tiene carácter profesional, que no se va a sacar beneficio ni nada parecido, ¿no? Pero no lo voy a contar porque suena, yo creo que es el manifiesto de Villaverde. Entonces, al definirnos como radio libre y adscrita, sí que empezamos a hablar con las otras radios libres y, bueno, lo que supone un poco es esto, que nos podemos coordinar entre nosotras, que, como he dicho antes, que hay una red de apoyo ahí para las que no tenemos ni idea. Estamos en un sitio donde, pues esto, hay radios que llevan muchísimo tiempo, y luego también hay radios que, aunque lleven menos, lo cierto es que pilotan un montón de todo el tema de informática, teleco y demás. Entonces, pues más o menos esto es lo que significa, que tenemos una red de apoyo, que intentamos aprender para ser nosotras también apoyo en algún momento, y bueno, y básicamente esto. Y a pesar del poquito tiempo que lleváis en antena, tenéis ya varios programas de producción propia, además de los programas que remitís de otras radios, de otros proyectos autónomos, como De Raíz, por ejemplo. Sí. Cuéntanos un poco cómo está siendo esta experiencia y qué podemos encontrar en vuestra parrilla. Bueno, pues nosotras cuando sacábamos la idea de la radio, pues lanzábamos ahí un poco esta pregunta a los colectivos o a la gente en general y decíamos: ¿crees que hace falta una radio libre en Cantabria? No, pues un poco como decir, bueno, igual nosotras tenemos ahí nuestro dedazo mental de guagua, queremos una radio libre, y igual en realidad no hay un contexto que de verdad lo requiera o que socialmente de verdad exista esa necesidad. Y entonces, pues para nuestra sorpresa, al poco de ya empezar a funcionar y ya sí que empezar a difundir bien, pues tenemos 7 programas que forman ya parte de Radio Argallo, y hay algunos más que están ahí un poco en la retaguardia, que están ahí formándose y que saldrán pronto. Entonces, bueno, como programas que forman parte de Radio Argallo, el primero es un poco tramposo porque es El Pájaro Observador, que en realidad, claro, no nace de la radio, en realidad es mucho anterior a Radio Argallo, pero siempre lo han estado apoyando. Hay parte de la gente del Pájaro Observador que están en la asamblea de Radio Argallo, pero no todas. Aún así, todas, pues sí que es un apoyo total a la radio, estamos bastante hermanadas y entonces lo metemos como nuestra parrilla propia. Luego, los que sí han nacido ya bajo las raíces de nuestra radio, ha sido un programa, por ejemplo, El Trastero, que es un programa de trash y metal que está bastante interesante y os aconsejo que lo escuchéis porque merece la pena. Tenemos también la Asamblea Feminista, al principio apoyó lanzando cuñas para el 25N, por ejemplo, lanzaron unas cuantas cuñas sobre la violencia de género y ahora mismo acaban de sacar su primer programa de la tertulia de comadres, que bueno, pues esto, actualización feminista y bueno, aquí estaban hablando de transfeminismo en su primer programa. Luego está también Los Amigos de Artax, que es un programa de crítica literaria y cinematográfica muy interesante también. Y bueno, un poco esto, ¿no? Lo que pretende es hablar igual de libros o de películas que se pueden considerarse comerciales o no, pero darle una perspectiva libertaria. Tenemos también a Lo Argallo, que es un programa sobre política internacional bastante arriesgado y que mola bastante también. Y tenemos también Los Relatos de Alejandro, que es un programa de cuentos, una persona que escribe cuentos y les ha locutado, les ha puesto música y también pueden sonar ahí. Y también Voces al Otro Lado del Argallo, que esto también es casualidad, es un podcast que ya existía antes y habla sobre locución y radio, casualmente. Es un programa anterior también a la radio, pero que cuando vio que existía Radio Argallo, pues la persona que lo lleva se puso en contacto con nosotras y dijo: oye, yo quiero estar en vuestra parrilla. Y nosotras dijimos: madre mía, pues por supuesto. Así que ahí tenemos nuestra parrilla propia. Y luego, bueno, claro que emitimos de otras radios y de programas libres, pues tenemos también, aparte de vuestro programa, por supuesto, tenemos, bueno, clásicos como Barrio Canino, La Linterna de Diógenes, tenemos Focata, Anábasis, Lluvia con Truenos, bueno, programas de México, como Noticias Desde Abajo, que esto, nada, tan fácil como meteros en nuestro blog de Radio Argallo No Blogs, y ahí podéis encontrar toda la parrilla. Pues qué guay, la verdad, escuchado, ¿no? Que un proyecto tan joven, como que ahí desde el principio había un montón de respuestas a nivel de contenido, y os queríamos preguntar qué acogida está teniendo así el proyecto en general, porque la verdad es que pensamos que hace unos años quizá está un poco en decadencia la radio como medio, ¿no? Pero la verdad es que en el último tiempo, con este rollo del podcast, como que había una explosión ahí, que creemos que mucha gente se está como agarrando otra vez o enganchando otra vez al medio. Cuéntanos un poco, pues, tu visión y cómo, qué acogida tenía el proyecto. Sí, es verdad que los podcasts están teniendo un apogeo completamente. No sé tanto el nivel de radio. O sea, creo que como radio ahora mismo lo que estamos haciendo más es como apoyar en todo lo técnico, apoyar a que surjan los podcasts. Estamos intentando crear un poco de red, pero no sé si es tanto real la red que estamos creando como que salgan los programas. O sea, creo que la gente también, claro, nosotras no emitimos en FM, nosotras solamente de momento, claro, tiempo al tiempo nos encantaría acabar en FM, pero ahora mismo solamente sonamos online. Entonces sí es verdad que la gente, creo que antes de abrirse a la experiencia de poner la radio y a ver qué es lo que suena, qué música me están ofreciendo, qué programas o qué, creo que prefieren ir más a un contenido que ya hayan elegido previamente, ¿no? O sea, creo que están más acostumbradas a ir y bajarse el podcast y escuchar el podcast en el horario que quieran y el podcast que quieren oír. Eso sí me estoy dando cuenta un poco más ahora. Y no sé si tiene que ver con que sí, que ya que enciendo el ordenador y tengo el internet, pues ya lo selecciono. Y en cambio, bueno, el FM igual es más de, pues estoy en el coche o estoy en casa y me pongo ahí el FM y de alguna manera pues ya sí que estoy más expuesta a lo que me están sugiriendo. Pero yo creo que sí que hay un apogeo del podcast, pero las radios creo que están ahí un poco luchando contra viento y marea, y mucho más que esto, que estar ahí en un boom. Lo que están ofreciendo es como un paraguas para que los podcasts nazcan y poner en común, pues esto, la técnica o los conocimientos o gente entre sí para que puedan generar esos podcasts. Totalmente de acuerdo. Y nos estaba hablando antes sobre la intención de generar redes, ¿no? Y os queríamos preguntar un poco por la acogida que está teniendo el proyecto también entre los movimientos sociales de vuestra zona, ¿no? Porque entendemos que, bueno, uno de los objetivos de las radios libres, ¿no?, es convertirse en un instrumento colectivo, precisamente, que pueda dinamizar y que pueda ser altavoz de las iniciativas que se están desarrollando desde la disidencia política y social del entorno, ¿no? Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Como os he comentado antes, uno de los primeros programas que ha surgido y que además personas directamente de la Asamblea Feminista han pasado a formar parte de la Asamblea de Radio Argallo, es esto, que desde la Asamblea Feminista, desde el principio, ha habido ahí un contacto directo, sin que previamente nosotras estuviésemos en esa asamblea, sino que ha sido a posteriori. Y ha surgido, por ejemplo, este programa de la tertulia de comadres. Entonces, ha sido de las primeras y las más directas colaboraciones directas de un colectivo en la radio. Poquito a poco vamos creando, por ejemplo, desde Interpueblos también se han puesto en contacto con nosotras. Aquí en Cantabria, bueno, hay que decir que en Cantabria estamos bastante afincadas además en Santander, o sea que estamos ahí un poquito en lo chiquitito. Nos conocemos todas, no somos tantas, entonces estamos como muchas en diferentes militancias y más o menos como que la red enseguida te acabas conociendo, ¿no? Entonces, muchas al estar en otros colectivos, enseguida hemos fluido ahí. Entonces sí que estábamos hablando para esto, para que otros colectivos también saquen programa, para que ponemos en contacto a los colectivos con los programas para decir, mira, igual en este programa os interesa hablar de esta gente o cosillas así. Con gente de Cantabria por el Sáhara, por ejemplo, también tenemos algunas cuñas para que vayan sonando en la continuidad musical, como en su momento hicimos también con la tertulia de comadres. Entonces, aunque de momento no estemos súper conectadas, no somos la voz de los movimientos sociales de Cantabria, creo que poquito a poco sí que se nos va reconociendo, se nos va conociendo y empezamos a tejer un poquillo de red. A mí me gustaría pensar qué es lo que estamos haciendo. Y hoy vamos a preguntar de cómo estabais adaptando al mundo pandemia y demás, pero claro, es que realmente vosotros habéis echado a andar esto en plena pandemia. Así que bueno, contad un poquito cómo la estáis apañando. No sé, pensaba en la parte económica, que a lo mejor en estos momentos más dura o en otras cuestiones. Cuéntanos un poco. Bueno, la parte económica ahora mismo estamos pagando de nuestro bolsillo todos los gastos que se están generando de la radio. Igual que hemos pagado en nuestros bolsillos micros o mesas de mezclas, los micros en realidad les tenemos cedidos del pájaro observador, que nos vamos rulando lo que podemos, y esto estamos asumiendo nosotras el gasto económico, pues tenemos este interés de que nazca y hemos decidido que lo hacemos nosotras. Entonces sí que después nos gustaría poder hacer otro tipo de actividades, ¿no? Y poder retomar un poco las cosillas para que no tengamos que estar pagando todos los años de nuestro bolsillo la cuota. Sí, hemos puesto una hucha, lo que pasa que, bueno, entiendo que muchas veces las huchas al final también va a ser nosotras o nuestro entorno más cercano las que vayamos a poner ahí el dinero, pero bueno, en este contexto está la radio, pero también hay otras luchas que también le hacen falta un desembolso económico. Tenemos ahora mismo una campaña aquí en Cantabria un poco fuerte que se llama Juntas lo paramos todos, ni desahucios ni represión, porque en junio hubo una parada de desahucio en el que la Guardia Civil, bueno, pues le dio una paliza a una de las personas que estaban allí parando el desahucio. Como era visible que se iba a denunciar a la Guardia Civil por la palera que les dio, pues bueno, le denunciaron a él, denunciaron a otro compa y ahora mismo están los dos denunciados de atentado contra la autoridad. Y bueno, que estamos, hay otras fuerzas que creemos que si hay una posibilidad de sacar pasta van a ir para allá. Entonces ahora mismo nosotras decimos, venga, lo gestionamos nosotras. Bueno, y si alguien quiere escuchar Radio Argallo o quiere colaborar con el proyecto, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, pues nosotros tenemos un no blog que se llama radioargallo.noblog.org, pero que si pones Radio Argallo, ahora sí te va a salir de las primeras en el buscador que uses. Y ahí tenéis nuestro contacto, que es una dirección de Riseu, que es radio/argallo@riseu.net, pero que lo vais a encontrar ahí. Y nada, nos escribís y nosotros os contestamos muy tranquilamente, y si no, ahí mismo también podéis escucharnos. Y bueno, está, la verdad que se lo ha currado una compa la web, y está todo súper intuitivo, súper fácil para escuchar esto, los programas propios, los enlaces a la plataforma donde se suban para que les puedas escuchar, como hemos dicho antes. Si no quieres que te sugiramos nada y tú decides escucharlo cuando tú quieras, pues ahí pinchas y te lo descargas. Y nada más. Ah, bueno, y ahora tenemos también Twitter y el GNU, que estamos ya en redes sociales y todo. Pues nada, daros la enhorabuena por este joven proyecto que, a pesar del poco tiempo que lleva, ¿no? Creo que tiene una verdadera voluntad de, como muchos otros medios libres radiofónicos, de poder ser altavoces, ¿no?, de los movimientos sociales y de lo que acontece en vuestra región. Y nada, daros las gracias por sumar a esta, ¿no?, a esta red de radios libres, y nuestros mejores deseos con el proyecto, la verdad. Muchas gracias, y bueno, también felicitaros a vosotras, que lleváis ahí un montón, que programa 100, ¿no? O sea, que lleváis un montón, que estáis conectando también un montón de cosas, y que bueno, a mí me hace mucha ilusión escuchar ahí a mi Granada en la distancia. Bueno, pues igualmente, para nosotros también es muy emocionante escucharte ahora, ¿no? Habiendo compartido tantas veces micro, ahora escucharte al otro lado del teléfono, sabiendo que esa semilla de, ¿no?, de radio libre y de ganas de acompañar los movimientos sociales surgen en otros lados. Y nada, agradecerte que hoy hayas querido compartirlo con nosotras. Pues Totalmente. Muchos besos desde este esqueje que se ha salido. Un abrazo muy fuerte. Chao. Un abrazo. A cuidarse. Salud. De raíz. Cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y ya tenemos por última vez al otro lado del teléfono a Noé en este especial contra la policía. Y cuéntanos con qué canción cerramos. Vamos a escuchar a un grupo que se llamaba Destruye y Huye, que fue una banda que se formó en Los Ángeles, en California, por cuatro chicas latinas, así racializadas, y que hacían hardcore punk en habla hispana, todas las canciones. No es de estos grupos que a veces tienen una en inglés y otra, no, esto es, todas las letras son en habla hispana. Los directos, los vídeos que yo he encontrado, me parece una maravilla, y lo que pasa es que ya en el año pasado yo creo que ya se separaron. Porque no he vuelto, vamos, yo no he vuelto a saber nada de ellas, ¿no? Pues unos 10 años habrán estado así tocando. Y la canción que voy a pinchar es de su EP Oscura Sociedad, que lo sacaron en 2014, y se titula Policías Matan. En De Raíz, y como adelantábamos en la presentación del programa, hoy en nuestra sección que entrevistamos y acercamos a distintos proyectos de autoempleo que tienen un poco como hoja de ruta el feminismo, nos hemos querido acercar a un proyecto de formación con perspectiva de género de aquí de la ciudad de Granada que se llama La Colectiva. Y para conocer un poquito más de este interesante proyecto ya tenemos a Lías y a Luz al otro lado del teléfono. Buenas, bienvenidas a De Raíz. Hola, gracias, gracias por la oportunidad y por acogernos. Sí. Muchas gracias a vosotras por esta oportunidad. Muchas gracias a vosotras por haberos enredado en este De Raíz y contarnos un poco de vuestra experiencia. Y nada, así para comenzar, pues pregunta sencilla, contadnos un poco qué es La Colectiva y quién hay detrás de este proyecto. Sí, pues La Colectiva nace como una herramienta que está muy enfocada a la transformación social a través de la educación en igualdad de género. Es una asociación que la fundaron cuatro compañeras en el año 2016 y luego nuevas compañeras le hemos ido dando continuidad a ese proyecto, pero siempre manteniendo la esencia de cómo nació. Sí, ahora estamos cuatro compañeras también, no las mismas que lo iniciaron, Estamos Lía y yo, junto también con Alba y Tabita, que no están ahora en la entrevista, pero también forman parte activa de la asociación. Lo chulo es que todas venimos de ámbitos formativos y vitales muy diferentes y tenemos una motivación que es lo que nos une por generar un cambio social. También partimos mucho de nuestra deconstrucción personal, compartiendo este proceso con otras mujeres, y queremos eso, generar colectivamente aprendizajes que puedan transformar la realidad tan desigual que nos rodea, de una forma pues real. También, no sé, en los talleres y en nuestras reuniones y en las publicaciones le damos mucha importancia al pensamiento crítico. Es algo como que a lo mejor en la entrevista lo escucháis mucho, en nuestras reuniones también, ¿no? Y queremos pues generar herramientas que nazcan del debate y de experiencias diversas que tenemos las mujeres. Sí, yo creo que sí que valoramos que es un trabajo que nos resulta muy enriquecedor. Para nosotras es un aprendizaje siempre continuo y mutuo, y en el que nos sentimos muy acompañadas. Nos acompañamos mucho entre las cuatro, y eso creo que es algo bastante bonito y que hace que este trabajo sea algo especial. Y en los últimos tiempos la lucha por la igualdad de género está constantemente cuestionada. Estamos viendo cómo se están reabriendo debates que pensábamos que ya estaban totalmente superados y que, por desgracia, estamos viendo de nuevo en el candelero, ¿no? Y bueno, en este sentido, desde De Raíz vemos fundamental la formación con perspectiva de género, precisamente, y bueno, además creemos que ahora es más necesaria que nunca. ¿Qué opinión tenéis vosotras sobre esto y cuál es vuestra oferta formativa en este sentido? Buena pregunta. Bueno, pues es verdad, bueno, hace un año nos vimos envueltas en redactar como un comunicado con lo que ya surgió del veto parlamentario, ¿no? Que eso parecía como que ya estaba algo como ya asumido, y sí nos preocupa, ¿no? Especialmente el auge de partidos como Vox, que difunden pues eso, discursos contrarios a la igualdad, que atacan a personas por su orientación sexual, su raza, su género, etcétera, etcétera. Y además que tienen un poder y una capacidad de extender estas formas de pensar que incentivan la desigualdad y la violencia y afecta a muchísimos ámbitos de la sociedad. Sí, por ejemplo, sabemos, ¿no?, que una de las consecuencias que ha tenido todo esto por el contacto que tenemos con otras asociaciones de mujeres, es que desde ese cambio de gobierno andaluz, algunas de ellas están teniendo bastantes problemas para sostenerse, para realizar sus actividades, porque hay subvenciones que han dejado de existir. Y al final, ¿no?, la cuestión es que eso no solo afecta a las asociaciones de mujeres, sino que sobre todo a las mujeres que se quedan sin acceder a los servicios o las formaciones gratuitas que ofrecían esas asociaciones y que, bueno, eran gratuitas gracias precisamente a esa ayuda. Sí, también pensamos que hay información, se habla mucho de la igualdad, pero no basta la información, hace falta formación en materia de igualdad. Y lo importante es que esa formación tenga una repercusión real, social y colectiva, que no sea meramente individual, y que pueda cambiar esos discursos que fomentan la desigualdad, reducir las violencias. Y nos gusta mucho también pues eso, que apunte a cambiar las estructuras de poder que hace que se perpetúen esa desigualdad y esa violencia. Pues, a ver, nosotras hacemos una formación, como ya hemos dicho, ¿no?, con pensamiento crítico, y utilizamos también una metodología participativa, ¿no?, para que el aprendizaje también sea vivencial, porque creemos que las mujeres somos agentes de cambio, que podemos transformar la sociedad. Y es importante pues partir de ese cuestionamiento del sistema capitalista y patriarcal, y nos gusta mucho también incluir esa visión interseccional, ¿no?, que nos ayuda a considerar las diferentes desigualdades y la interrelación que hay entre ellas. Sí, no, también por eso el objetivo de nuestra formación y talleres siempre es fomentar la acción y al final la incidencia política feminista. Sí que le damos mucha importancia a eso, a no quedarnos solamente en la teoría y en cambios que pueden ser individuales, sino que todo ese aprendizaje que se genera en un taller o en una formación pueda servir para que las mujeres lo apliquen de forma práctica y para que generen ellas mismas un impacto social en los espacios en los que puedan. Y de hecho, bueno, actualmente estamos, en lo relativo a la formación, pues estamos ampliando un poco los campos de actuación de la asociación. Hemos incluido, por ejemplo, las últimas actividades que hemos hecho pues para trabajar el empoderamiento femenino, con esa visión, ¿no?, más colectiva. También la comunicación no violenta con perspectiva de género o la educación sexual, que tenemos una compañera, Tabita, que es una máquina absoluta en educación sexual, es maravillosa. Y ahora, por ejemplo, casualmente, que nos llamó la atención, ¿no?, por el tema de la entrevista, estamos trabajando en un proyecto que está subvencionado por la Diputación de Granada y que se orienta a eso, a favorecer autoempleo entre las mujeres. Luego, si eso, podemos comentar un poquito más. Y sí que sentimos que el que dentro de la asociación seamos tan diversas, vengamos de esos ámbitos tan diferentes, favorece mucho que podamos trabajar pues temas muy diferentes y desde visiones muy plurales, porque intentamos siempre integrar los aprendizajes de cada una en las cosas que realizamos. Otra cosa que nos ha llamado mucho la atención de vuestro proyecto, la verdad, es que es vuestra maravillosa presencia en las redes sociales. Desde Raíz os queremos decir que nos gusta un montón, o sea, todo el material y el contenido que creáis, ¿no? O sea, a nivel diseño, a nivel contenido, que como bien decís, creo que no equivocáis en decir que desde una perspectiva crítica o no, muy divulgativa, que creemos que es muy importante en este sentido. Contad un poco sobre esta apuesta, que a nosotros la verdad es que nos parece muy potente vuestra apuesta en redes sociales. ¡Ojo, qué guay! Eso, de verdad. Muchas gracias. Sí, gracias por valorar el contenido, por todo, porque, bueno, nosotros consideramos que es realmente esto, las redes sociales, un complemento a nuestro trabajo. Y bueno, queremos orientarlo pues a difundir las actividades que realizamos y continuar con esa sensibilización en igualdad de género, pues que es el objetivo de la asociación, ¿no? Y no sé, Elia, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, a ver, este es un debate que nosotras hemos tenido bastante en la asociación sobre el uso y el papel que le damos a nuestras redes sociales. Valoramos, ¿no?, que tiene mucha importancia eso para sensibilizar y generar también, ¿no?, incidencia feminista, ¿no?, en ese plano digital. Pero tampoco no nos gusta olvidar la necesidad de generar ese pensamiento crítico desde otro ámbito, muy desde lo local, desde las formaciones y también generando redes con otros colectivos de la ciudad, o sea, formando parte de ese tejido comunitario asociativo que tiene Granada. No queremos desconectarnos de esa realidad, ¿no? Sentimos que a veces es un peligro que tienen las redes sociales. Este último año sí que es verdad que debido sobre todo a ese contexto de pandemia, pues hemos visto la repercusión que tiene generar contenido en las redes. Sí, de hecho el tener que paralizar los talleres presenciales, que es como una esencia de la asociación, que el año pasado pues nos llevó a tener que poner las energías y potenciar ser visibles en las redes. Podéis verlo, ¿no?, que las hemos tenido un poquito más descuidadas antes del COVID y en el COVID ha sido como, venga, esto no se puede parar, ¿no? Y hemos ido aprendiendo porque ninguna de nosotras somos muy activas en redes y al final pues también ha sido un aprendizaje, ¿no? Y es una forma, pues eso, de llegar a más gente, que conozca nuestro trabajo, aunque también somos conscientes de las limitaciones que tienen, ¿no? Porque sabemos que las brechas digitales siguen ahí, ¿no? Por eso queremos apostar también a lo presencial, ¿no? No a desconectarnos de la realidad para vivir conectadas en las redes. Y nos contabais que el proyecto lleva activo desde 2016, aunque ha ido eso teniendo cambios. Contadnos un poco qué acogida está teniendo el proyecto. Pues sí, la colectiva nace en 2016 como asociación y sí que hemos percibido que ha crecido muchísimo, sobre todo en estos últimos años. Al principio, sobre todo, teníamos muy pocas posibilidades de realizar talleres o actividades. Y poco a poco sí que hemos ido entrando en contacto con otras asociaciones, con centros educativos, con AMPA o con colectivos de aquí de Granada, que nos han proporcionado oportunidades para trabajar en sus espacios, temas relacionados con la igualdad de género y permitiéndonos además, ¿no?, incorporar esa perspectiva que nosotras tenemos. Por ejemplo, no sé si es desde el año 2018, realizamos un proyecto de coeducación con el alumnado del colegio de Ojar. Este año, que ha sido tan pandémico, pues no ha sido posible. No ha sido posible replicar ese proyecto, nos ha penado y esperamos que se retome. También hemos facilitado formaciones en el marco de proyectos de ASAD, por ejemplo, ¿no?, de cuidados internos para colectivos, de educación sexoafectiva. Hemos colaborado con APS en formaciones de incidencia política y también la última fue, Tabitha colaboró en un taller de derecho a la participación de mujeres migrantes. Y lo último así que hemos hecho ha sido, probablemente lo habéis visto en redes, facilitar un taller de comunicación no violenta con las monitoras del comedor del Gómez Moreno. Y también hemos colaborado con las compañeras de la Juani. que es un proyecto que ha surgido hace muy poquito en Granada para acompañar procesos de interrupción voluntaria del embarazo, y hemos compartido con ella herramientas para su trabajo. Y bueno, ya también nos hemos lanzado un poquito a hacer sistematización y evaluaciones de proyectos con perspectiva de género, o sea, muchas cosas. La verdad que somos como muy, muy versátiles. Sí, sí. Eso es cierto, muy versátiles. También quería comentar, ¿no?, que en este tiempo que hemos compartido, ¿no?, hemos disfrutado mucho y crecido mucho, ¿no?, con esta experiencia. Podemos destacar, pues, que le ponemos mucho cariño y cuidado a todo lo que hacemos, y el ir tejiendo poquito a poco redes y ver el trabajo que realizamos que es recibido, pues nos sostiene, ¿no?, y nos da motivación para continuar. Aunque es verdad que no está exento de dificultades. Todas nosotras, pues, tenemos que compatibilizar el trabajo en la asociación con otros trabajos, porque actualmente la asociación no es autosostenible y vivimos realidades, pues, de cierta precariedad. Y bueno, queremos destacar que la precariedad al final es sistémica, ¿no? Lo que decimos, ¿no? El poner el foco en las estructuras que hacen que esa precariedad sea evidente, ¿no? Y que muchas mujeres de nuestra generación, pues, lo estamos viviendo. Y bueno, pues eso, hay veces que es difícil manejar los tiempos, los aspectos como de la maquetación, las redes. La web, que también entre Tabita y yo nos dimos un trabajazo el verano para sacarla, y es todo autogestionado, ¿no? Lo hacemos nosotras mismas y requiere, pues, mucho esfuerzo. Y también lo de tener otros trabajos, por ejemplo, ahora Alba está un poquito más desconectada porque su trabajo, pues, ahora mismo le está exigiendo como más dedicación, y también, pues, eso, intentamos incluirla de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, no solamente valoramos en el camino este que hemos recorrido que el crecimiento es externo y visible, y es bonito que se nos reconozca, pero también es genial reconocer este crecimiento interno que hemos tenido dentro de la asociación. Hemos aprendido a cuidarnos entre nosotras, cada cierto tiempo dedicamos un espacio de cuidados, dejando a un lado por un momento todo lo que es más organizativo, de redes, de proyectos, de cosas, y centrarnos un poquito en ver cómo nos sentimos cada una de nosotras. Y bueno, con lo que comentaba de Alba, ¿no?, que ahora que ella está más volcada en su trabajo, pues en esas reuniones de cuidados, pues siempre buscamos un huequecillo en la que podamos incluirla, ya que entre semana ella no puede estar, ¿no? Y no sé qué más comentar. Ah, bueno, sí, que en las reuniones es muy bonito, pues, que iniciamos poniendo en común cómo nos sentimos, ¿no? Hacemos una ronda de sentires y ya sabemos cómo estamos cada una de nosotras y en qué momento estamos. Y aparte, como Tabita, que sabe un montón del ciclo femenino, es muy bonito también al principio contamos en qué fase del ciclo estamos cada una de nosotras, ¿no? Y también lo tenemos en cuenta a la hora de repartirnos y organizar el trabajo interno que hacemos, ¿no? Por ejemplo, la última reunión fue como le tocaba tomar acta a Lía y estaba premenstrual y yo estaba ovulando y era como, oye, no, que me encargo yo, que puedo, ¿no? Entonces, eso también es muy bonito, ¿no? Porque es una forma, pues, de trabajar diferente, intentando, pues, también alejarnos de esos modelos de trabajo capitalistas y androcéntricos donde la productividad está por encima de los cuidados y nuestro propio bienestar. Y para nosotras, pues, es importante ir caminando y trabajando intentando encontrar ese equilibrio, ¿no? Sí, yo creo que el haber potenciado dentro los cuidados ha ayudado muchísimo al crecimiento que hemos tenido como asociación. Luego también, ¿no?, por lo que habéis comentado, ¿no?, en redes sociales vemos que las publicaciones, ¿no?, la acogida que tienen esas publicaciones van creciendo. Y sí que el año pasado para nosotras creo que fue uno de los años de mayor aprendizaje. Éramos, bueno, con el tema de la red éramos conscientes también de que en ese contexto, pues, nos forzaba un poco a buscar nuevas formas para seguir generando igualdad de género, ya que no podíamos hacer talleres presenciales. Actualmente, pues bueno, hemos realizado alguno presencial, pero muy poquito. Estamos buscando, ¿no?, la forma de retomar esos talleres principales porque son un poco el motor de nuestra asociación, el objetivo que tenemos. Y sí que es verdad que un reto que hemos valorado en la reunión y que creemos que lo hemos superado muy bien ha sido el poder adaptar la metodología que tenemos, que hemos comentado que es participativa, uh-huh, adaptarla a lo online, el poder hacer los talleres no presenciales, pero manteniendo esa esencia. Al principio lo veíamos como una cosa muy compleja, muy difícil, pero luego ha salido, ¿no? Y lo hemos valorado como muy bien. Sí, luego también, pues, aparte de los talleres, hemos generado materiales muy bonitos, como el fanzine, que está también en nuestra web, o el dossier de comunicación no violenta, que saldrá dentro de poquito, y que son materiales que se nutren del aprendizaje colectivo, de los talleres que realizamos y de todas las aportaciones de las mujeres que participan en nuestros talleres. Y sí que es verdad que sí, tenemos un horizonte un poco, también el querernos enfocar a generar talleres y formaciones que sean propios. Nos gusta colaborar con otras asociaciones, con otros espacios, lo vemos como algo muy positivo, pero bueno, también queremos un poco potenciar los talleres que vengan desde la asociación, desde la colectiva. Que es una oportunidad de comentar, ¿no? Que estamos inmersas ahora en lo que hemos comentado, ¿no? Un proyecto que lo nombramos ya Mujeres Innovadoras, y lo que ha comentado Lía, ¿no? De que lo va a subvencionar la Diputación. Y con él, pues eso, queremos mostrar como formas de autoempleo y de innovación social. Y ya partiendo también de nuestra propia experiencia de embarcarnos en proyectos así, fuera de los esquemas capitalistas, ¿no? En el que prioricemos los cuidados, sobre todo el autocuidado, y un impacto social positivo, y que no caigamos en el error de la autoexplotación a la hora de elaborar, pues, un proyecto propio, ¿no? Y ya está. Ya irán saliendo cositas, ¿no? Sí. De esos proyectos que tenemos entre manos. La verdad, chicas, qué bien que visibilicéis, ¿no? El esfuerzo que hacen muchos proyectos de autoempleo, ¿no? Por cuidar, ¿no? Por no autoexplotarse, por tener que atender a estas precariedades, que sepáis que cuando estabais hablando nos hemos mirado varias veces, ¿o no? Sintiéndonos muy reconocidas en lo que estabais contando, ¿no? De eso de tener que tener tres trabajos, ¿no? El que te sostiene más en lo económico, el que te emociona, en el que le pones ganas y en el que nos parece muy importante, ¿o no?, de esta perspectiva de cuidarse, de atenderse de manera colectiva, de manera personal. No me he sentido muy reconocida y nos gusta mucho que lo verbalicéis de esta forma, la verdad. Total. Nos alegra. Sí. Creo que una realidad muy compartida, ¿no? Por desgracia. Sí, sí. Como comentaba, y es sistemática, ¿o no? Es un problema estructural, y es cierto que creo que, por desgracia, muchas mujeres nos sentimos reconocidas, ¿no? En esa situación. Pero, como bien decís, creo que también cuando lo hacemos desde una manera y lo afrontamos desde una manera colectiva y poniendo los cuidados en el centro de nuestros proyectos, ¿no? Pues una manera de resistencia al capitalismo también. Entonces, bueno, totalmente de acuerdo con la visión, y que sepáis que no me he sentido muy reconocida, que ya os digo que es que nos hemos echado un par de miradas de estas de ahí, como entendemos. Pues para reconocerlo ya es el primer paso para poder transformarlo, así que vamos en camino. Sí, en eso estamos. Y os queríamos también preguntar, porque en otros campos del activismo, de la movilización social o de las luchas sociales, como que muchas veces sentimos que hay mucho miedo o recelo, ¿no?, a esto de mezclar autoempleo, ¿no?, o activismo, movilización social. Como vosotras contabais al principio, ¿no?, sois mujeres que venís de distintos recorridos, de distintas situaciones personales, de movilización social, desde el ambiente feminista. ¿Cómo ha sido para vosotras, a lo mejor, dar el salto, ¿no?, de quizás cierto activismo o movilización social, a intentar que parte de lo que es vuestra lucha feminista también haya sido una forma de ganaros la vida? ¿O ha supuesto situaciones, no sé, de momentos de conflicto o de controversia? Pues la verdad es muy buena pregunta, es muy muy buena pregunta, sí. Tiene mucho, mucho debate. La verdad, aquí, bueno, la colectiva, todas venimos del activismo. O sea, las cuatro compañeras que estamos actualmente, Luz, David, Alba y yo, venimos de militar en el colectivo y en otros espacios. Actualmente participamos, en mayor o menor medida, dependiendo, porque eso, ¿no?, con la precariedad, ¿no?, también que vivimos, es complejo sacar tiempo para otras cosas. Y, de hecho, uno de los retos, ¿no?, que tenemos también como asociación es intentar integrarnos un poco en el tejido del movimiento feminista de la ciudad. estamos dedicando, ¿no?, fuerzas también a generar ese espacio más común de activismo dentro de la propia asociación. Por otro lado, no sentimos que haya sido un salto tan grande el del activismo a la asociación, porque realmente el trabajo de la asociación también tiene una parte como muy militante, ¿no?, por así decirlo, por todo lo que implica, aunque el compromiso y el tiempo, ¿no?, que requiere es completamente diferente al que teníamos quizá cuando militábamos. Entendemos que el debate un poco de fondo que hay con esto es la institucionalización del feminismo o el hecho de que el feminismo esté siendo utilizado para generar beneficios económicos por alguna empresa o por personas puntuales, que pueden vernos como un filón en esas inquietudes feministas que están surgiendo en la sociedad. En la asociación esto lo hemos debatido muchas veces. No tenemos personalmente ese recelo porque consideramos que es muy enriquecedor poder trabajar desde la vocación, aportando además activamente al cambio social, ¿no? Y además hay una cosa, y es que tenemos muy claro que nuestro objetivo es la igualdad de género y no lucrarnos de la lucha feminista. Lo que nosotras queremos es generar cambios sociales que sean profundos y en los entornos a los que podamos acceder a través de la asociación como una herramienta para generar esos cambios. Además, creo que es importante destacar que no nos consideramos feministas profesionales, ahí, no sé, entre comillas, ¿no?, sino facilitadoras. Entonces, lo que ponemos en valor son nuestros conocimientos, el tiempo que dedicamos, la formación que tenemos, el trabajo que realizamos, facilitando los talleres y, bueno, sí, promoviendo ese pensamiento crítico, ¿no?, de reflexión y de construcción de género. Y nos resulta interesante, ¿no?, porque creo que también percibimos que a los hombres no se les suele cuestionar tanto que generen ingresos a través de sus vocaciones sociales. Por ejemplo, podemos pensar en el ámbito de la ecología, ingenieros agrónomos, que habrá ingenieras, pero la mayoría son hombres, ¿no? Pues que esa vocación por la ecología y que también tiene como ese cambio a nivel social, no se suele cuestionar, ¿no?, el hecho de que cobren por su trabajo, ¿no? Por ejemplo, también abogados que trabajan en inmigración, ¿no?, defendiendo derechos sociales, ¿no?, y derechos humanos, ¿no?, sino que incluso también se valora como positivo. Consideramos, no sé, como que puede haber un cierto peligro, ¿no?, en esa idea que está bastante extendida socialmente de que si un trabajo está relacionado con el activismo feminista, no se debe implicar la remuneración económica. Para nosotras esto, pues no sé, de alguna manera es volver a caer en la idea de que un trabajo realizado por mujeres y asociado a una vocación no debe ser remunerado. El trabajo, consideramos que es trabajo y creemos que debe tener un reconocimiento. Es diferente dedicar, como también lo hemos hecho nosotras o lo hacemos en la medida de lo posible ahora, de dedicar nuestro tiempo libre a una causa social que tener ya una jornada laboral y lo que, por consiguiente, pues unos ingresos pues para mantener, ¿no?, tanto esa labor como a la persona que la realiza. No sé si quieres comentar algo más, Lía. Pues, bueno, también no precisamente porque venimos de esa militancia, el trabajo que hacemos lo hacemos con mucho cuidado y tenemos siempre muy presente el no reproducir en el marco de la asociación, pues esquemas y desigualdades que combatimos. Siempre como tenemos muy presente la horizontalidad y el evitar, en la medida de lo posible, pues tomar posiciones de poder. Ah, bueno, también con lo de cobrar y esto por los talleres que hacemos, tenemos un horizonte claro, ¿no?, que creemos que nuestras formaciones puedan ser gratuitas para facilitar la accesibilidad a todas las mujeres, ¿no? Y para eso pues necesitamos las subvenciones y las ayudas públicas, como ya hemos mencionado, ¿no? Aunque, bueno, también esto de innovar, ¿no?, que con el proyecto de Mujeres Innovadoras también nosotras vemos que estamos innovando a la hora también de generar ingresos pues por otras vías. Por ejemplo, ya hemos puesto, bueno, hemos sacado diseños de distintas chapas que las podéis encontrar en el EcoSuper, tienen ahí, bueno, EcoSuper, Otra Belleza y Otra Salta, en el Zaidín, otra tienda ecológica, en la librería Bacacay y en una librería, ¿qué librería era, Lía? En Juan de Mairena, que está en La Chana. En La Chana, eso. Sí. Pues en esos cuatro sitios pues hemos puesto también chapas, que la gente pues puede colaborar, tienen pues unos diseños bastante chulos, más o menos en sintonía con las publicaciones que hacemos en redes, y es una forma también de sensibilizar, ¿no? Tienen mensajes ahí bastante potentes que ayudan mucho a esa reflexión y a esa deconstrucción. También, pues, no sé, hemos sacado también un teaming para la gente que quiera colaborar y, pues eso, también que pueda ser favorecer esa autosostenibilidad, ¿no?, de la asociación. Sí, es que es complejo, pero bueno, estamos en ello. Sí. Sí. Pues bueno, del tiempo en la radio se pasa volando y os queríamos agradecer, sí y más compartiendo reflexiones tan interesantes y tan necesarias. De hecho, os queríamos agradecer no solamente eso, no solamente que nos hayáis acercado a vuestro trabajo en la colectiva, que nos parece súper interesante y nos da mucha alegría poder difundir desde aquí, sino a las reflexiones tan interesantes, ya os digo que tan necesarias, que creo que habéis compartido en este programa. Así que desearos las mejores de las suertes, que este proyecto sea sostenible y que tengáis muchos años de trabajo e incidencia en la ciudad de Granada y más allá. Muchísimas gracias. Muchas gracias por darnos la oportunidad. Sí, ha sido un momento muy bonito de compartir. Sí. Sí, la verdad que yo creo que ahora lo valoraremos, pero Lucy, yo creo que lo hemos disfrutado muchísimo. Y es una oportunidad muy bonita. Sí, sí, conocíamos además el programa. Nos encanta también vuestras perspectivas. Sí. Bueno, pues agradeceros que hayáis estado aquí. Como decía, las mejores de la suerte. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo para vosotras también. Cuidaros mucho. Hasta luego. Chao. De Raíz, radiofonía colectiva en tu transistor cada 15 días. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. El programa de la semana. Y antes de terminar el de Raíz de hoy, te queríamos hacer una de esas reseñas breves y variadas, de esas que hacemos últimamente, con algunos de los programas de otras radios libres que han empezado a sonar desde hace poco en Radio Almaina, la radio libre de Granada. Hoy te traemos 5 propuestas muy diferentes que hablan sobre cómic y diseño gráfico, música folk, contrainformación a nivel estatal y latinoamericano y música ska. Empezamos con Ovejas Negras, uno de los programas más escuchados de Radio Xata en Pinto, un programa que acaba de cumplir 200 ediciones. En Ovejas Negras podrás encontrar la actualidad del circuito ska, rocksteady y soul por medio de entrevistas a bandas, sellos independientes y editoriales y fanzines. Todo cuidado con una genial selección musical. Y a partir de esta semana también podemos decir, estamos súper emocionados porque una gran emisora, una radio libre de Granada como es Radio Almaina, también va a comenzar a remitir este programa. Así que también queremos dar las gracias a todos los compañeros y compañeras que realizan esta labor en Granada, que llevan a cabo esta emisora Radio Almaina. Y muchísimas gracias por tenernos presente y por poder ayudarnos a sacar este humilde programa adelante. Que ya van 200. Seguimos con un programa muy especial al que llevamos mucho tiempo siguiendo. Una propuesta muy de radio libre, con esa forma de hacer desenfadada y autoparódica. Bienvenidas las personas a En Franca Decadencia.

amplificarla. Porque nos gusta lo que oímos. El Salto Radio. Y es que desde hace unos meses producen tres piezas cortas de hasta media hora de temáticas variadas cada semana. Son muchos los casos en los que una emisora de radio ha sido clausurada en directo por la policía. Tal vez el más notable de todos haya sido el de Radio Aliche. Esto es un programita de contrabanda que se llama Cor Animal. A Contrabanda FM, això és l'Assemblea de Majares i comencem, com sempre, donant guerra. Esto que escuchas de fondo es el programa que le dedicaron a Contrabanda FM, emisora libre de Barcelona, que se encuentra arrinconada legalmente por el Ayuntamiento de Barcelona. En 2010 se aprobó una Ley General de Comunicación Audiovisual, la Ley 7/2010, que en su artículo 32 reconocía por primera vez la existencia de estos medios, así como su papel social. Además, señalaba que las administraciones públicas locales y regionales deberían garantizar un espacio y licencias de emisión para las mismas. No obstante, esta ley nunca se llegó a aplicar en este sentido, a pesar de todas las recomendaciones de organismos internacionales. En el catálogo del Salto Radio puedes encontrar programas dedicados a temas migratorios, tecnológicos, laborales, literarios. La verdad es que es difícil de resumir, por eso te invitamos a que lo busques por internet y encuentres más información en su web. Radio que cuenta varios años a sus espaldas, Contrabanda FM, una radio libre que emite en Barcelona desde 1991. Y terminamos con Desinformación Semanal, un programa de Radio Alegría Libertaria destinado a cubrir las noticias de los colectivos sociales a nivel global, aunque se suelen centrar en las noticias del Estado español y Latinoamérica. Una cita semanal de unos 40 y tantos minutos para hacerte eco de las noticias que no escucharás en los medios generalistas. Hola, bienvenidas al Desinformativo Semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un disinformativo. Y nada más por ahora. Decirte que si tienes alguna propuesta de algún programa que te guste, nos lo puedes hacer llegar vía mail a la dirección de este programa, contacto@deraizradio.org. Y así le echaremos un oído y podremos hacer más reseñas. Nos despedimos por esta semana y ya volveremos con más recomendaciones radiofónicas en próximos programas. Adiós. Y hasta aquí este De Raíz. Ha sido un placer pasar este ratito de radio con vosotras. Agradeceros que estéis al otro lado. Como no, también agradecer a todas las radios libres y radios comunitarias del Estado que nos sacan un huequito en su parrilla. Y nos escuchamos en 15 días. Hasta entonces, cuidaros mucho.